Hola Néstor, ¿estás por ahí? Hola Néstor, ¿estás por ahí? Néstor García. Acá estoy, ¿me escuchás? Ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. ¿Cómo andás? Muy bien, acá. Estaba tomando unos mates acá en la Villa Panamericana. Te acaba de mandar saludos Manuel Álvarez. Bueno, dale un saludo muy grande a Manu Álvarez y y a todo el equipo argentino. Bueno, qué bueno esto de que puedan convivir, ¿no? Con la delegación argentina, de tomar mate, charlar y todo eso. Los juegos sirven para eso también. Bueno, sí, la verdad que uno se encuentra con mucha gente, ¿viste? Que por ahí no ve durante mucho tiempo, ¿no? Y siempre es lindo encontrarse con entrenadores amigos, con exjugadores, con gente que trabajó en un staff con uno. La verdad que en ese aspecto yo creo que es de lo más lindo la camaradería que tiene los juegos, ¿no? Me parece que es lo mejor encontrarte a todos en un lugar, caminando todo el día por la villa, porque acá no se puede hacer. Y eso es lo bueno, ¿no? De convivir con gente un rato que nunca uno puede ver. Bueno, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo está República Dominicana, que va a jugar a las 11 de la noche nuestra, ¿no? El último horario frente a México. Bueno, nosotros ahí estamos. Nuestra preparación fue un poquito atípica porque teníamos muchos jugadores jugando las finales. Primero, semifinales y finales del básquet dominicano, otros jugando las finales en Puerto Rico. Entonces, han terminado cansados y no han podido venir algunos. Y hemos traído bastante jóvenes. Somos una incógnita hoy en día, ¿no? Incluso para nosotros mismos que llevamos 3 semanas, que por ahí hacemos cosas bien y por ahí, bueno, cuesta. 3 semanas no es nada para armar realmente un equipo, pero yo lo veo con ganas, lo veo bien. Vamos a ver con el debut con México, a ver cómo estamos. Además es un grupo en el cual Argentina tiene una clara misión, que es ganar una medalla, ¿no? Bueno, Argentina, siento yo que es, más allá de todo lo que tiene históricamente, y de plantel y de cuerpo técnico y de todo, me parece que Argentina es el claro candidato a ganar la medalla de oro por cómo juegan, por el tiempo que llevan juntos, por calidad, por un montón de cosas. Parece que viendo yo los demás equipos, ustedes ya vieron a Puerto Rico ahí, ya vieron a Uruguay, nosotros otro día jugamos con Estados Unidos, a Islas Vírgenes lo conocemos, yo conozco a la selección de Venezuela. Haciendo yo un análisis de todo, antes de empezar a jugar, un equipazo. ¿Qué viste de Estados Unidos, Néstor? ¿Qué te pareció el equipo? Recién hace un rato estaba hablando con Silvio Santander, que estaba yendo para ver los juegos. Nosotros jugamos mal y los vi muy atléticos. Tienen muchos jugadores que son tiradores y buenos. Salen muy agresivos a buscar el tiro de 3 puntos, presionan, son las presiones toda la cancha, con alineación 2-2-1, después se meten en zona atrás, atrapan. La verdad que son un grupo de jóvenes que juega bien y principalmente que tiene varios tiradores de 3 puntos muy peligrosos. Estamos hablando con Néstor García, está en este momento en la Villa Panamericana. Bueno, cruzó ahí saludos y comentario con Silvio Santander, también con Manuel Álvarez y con el resto de la gente, y hablando un poco de los rivales que van a ser de República Dominicana, de Estados Unidos. Imagino tampoco que, si bien es cierto que vos sos, ¿qué dije? No, está bien. Imagino que a pesar de tener un gran conocimiento del básquetbol latinoamericano como tenés, el hecho de tener una selección joven por ahí no te permite conocer a todos al 100%, ¿o me equivoco? Bueno, de los míos los estoy conociendo ahora, ¿no? Porque son algunos chicos que han salido. Claro, por eso. Del básquet universitario de Estados Unidos. Y entonces son buenos jugadores, pero bueno, como yo le explico a ellos, esto es otro básquet. Muchas veces cuando uno juega el básquet universitario se juega de una manera. Ya este tipo de torneo donde se mezclan con gente de experiencia, con otros árbitros, con otra malicia, con otra experiencia, que sé yo, cambia totalmente. Eso estaba hablando yo ayer con los más jóvenes. Se acabó el básquet universitario, ¿no? O sea, claro, la forma de jugar es otra cosa, ¿no? Más cuando están combinados con otro tipo de básquet. Capaz que mañana la selección de Estados Unidos puede jugar lo mismo, porque el básquet se juega de muchísimas maneras, pero cuando están involucrados con gente de otras características diferentes a lo que es la NCAA, entonces eso cambia totalmente para los chicos. Bueno, entre todo lo que contaste, ¿qué dominicana podemos esperar para estos Juegos Panamericanos? Después que la vea jugar te digo. Sabía que te iba a contestar eso, sabía que te iba a contestar eso. Porque es sí, un mix interesante. Nosotros hemos entrenado muy bien, eso sí. Pero bueno, es una manera nueva, ni mejor ni peor. Proceso nuevo, acostumbrarse a cosas. Por momentos están muy bien y por momentos están perdidos. Entonces, vamos a ver todo cómo va sucediendo acá. En estos torneos cortos cualquier cosa puede pasar. También el hecho de ganar hoy va a dar más confianza. Bueno, muchísimas cosas que todavía nosotros tenemos las mismas dudas. Lo que sí sé que han entrenado con muchísimas ganas, con muchísimas ganas, y que tienen ganas de jugar. Entonces, eso es muy importante para ir tapando por lo menos errores o no tener todavía una armonía de juego desarrollada en solo 3 semanas. ¿Y para China vas a tener el equipo completo o el equipo que pensaste ideal para ir a una cita complicada? Porque el grupo G que les tocó con Francia, Alemania y Jordania no es nada sencillo, ¿no? No, para nada, es un grupo tremendo. Y nosotros estamos esperando a ver qué dice Cartao. Para un poquito también hacer una perspectiva. O sea, Horford ha dicho que no. Y estamos esperando a ver qué dice Cartao para ver después bien con el segundo grupo, que se van a quedar ahora mientras que nosotros estamos acá con parte del staff entrenando a partir del 2 y el 12 ya nos vamos para España, donde el 22 tenemos un amistoso contra la selección de España y de ahí ya salimos para China. Pero el grupo nuestro es un grupo, yo siento que en cuanto a nombres de equipos, por lo menos para lo que nos toca a nosotros, son todos difíciles, pero el nuestro está entre los dos grupos más difíciles, no tengo duda. Es un grupo muy complicado porque, bueno, Jordania no tiene mal equipo. Bueno, el crecimiento de Alemania en los últimos años fue muy grande y obviamente tenés ahí un cabeza de serie que es un equipo que tiene un montón de jugadores dando vueltas por el mundo. Así que tenés un grupo muy complicado. De estos chicos que están acá, la mayoría van a ir al Mundial, ¿no? Bueno, lo estamos viendo. Esto va a ser un análisis. Nosotros tenemos casi 8 o 9 jugadores fuera de este equipo que bueno, tienen su currículum, juegan bien. No sé si va a ir la mayoría de esto, vamos a evaluar acá. Pero tenemos afuera por lo menos 9 que no han venido acá, que pueden hacer el equipo también. Claro, digo, porque es una diferencia grande, ¿no? Si te dicen que no, acá si te dicen que sí, son dos equipos completamente distintos. Y sí, cambia por ahí capaz el hecho de, bueno, cuando van jugadores del tamaño de los NBA que tiene Dominicana, la perspectiva de uno por eso quizás se proyecte un poco más, después hay que jugar, ¿no? Pero si no son bajas que a este nivel son grandísimas hoy. Por eso te digo. ¿Esta es tu quinta selección que dirigís? Sí, esta es la quinta. Yo empecé como asistente de Julio Toro en Puerto Rico. Después estuve en Uruguay. Después estuve en Argentina, que Julio me convocó para el preolímpico de Mar del Plata. Y después dirigí el Sudamericano de Chaco. Sí, que lo ganaste. Después pasé a Venezuela y ahora Dominicana, la quinta, sí. Quinta, mirá vos. Son muchas, ¿eh? Cinco selecciones diferentes, de cinco países distintos. Eso, ese es el dato, ¿no? Las cinco selecciones, puede haber dirigido cadetes juveniles, sub-23, mayores y alguna selección B, pero de un país a dirigir cinco países. Es cuando mirás un poco tu carrera, ¿no? Así, ¿qué evaluación haces? Bueno, yo siempre quise hacer mi carrera internacional, pero es muy difícil, pero nunca pensé que iba a tener todas estas vivencias que he tenido, la verdad, ni cuando tenía las ganas de ser entrenador, que recién empezaba. Y la otra reflexión es que, bueno, yo gracias a Dios y a los jugadores que tuve, cuando empecé pude jugar o ganar algún campeonato, jugar finales, ¿no? Y me doy cuenta que lo que yo era hace 30 años como entrenador comparado con ahora, que no sabía nada. Porque ha cambiado muchísimo. El básquet ha cambiado mucho las relaciones con los jugadores, está todo cada vez más mezclado, más cosmopolita todo. La globalización hace que yo tenga jugadores de todos lados, lo que tiene que ver con trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ¿no? Y uno no siempre se para, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil hoy en día conocer las distintas características personales y el juego que tiene un jugador ha cambiado totalmente a lo que era antes. Claro, claro. Pero la verdad que, bueno, yo estoy agradecido a Dios de la carrera que tengo, Fernando, porque he estado en 9 países y siempre compitiendo con cosas ahí importantes. Entonces, la verdad que cuando empecé no me lo imaginaba yo que mi carrera podía ser así. La verdad que no me lo imaginaba. Tenía muchísima suerte. Estamos hablando con Néstor García, técnico de la selección de República Dominicana, quien dirigió la selección argentina, como dijo él, fue asistente y también fue técnico jefe en el Sudamericano Chaco, donde justamente le ganaron a Venezuela la medalla de oro para Argentina. Metiéndonos en tu carrera particular y saliendo un poco de los Juegos Panamericanos, idea, intenciones de seguir dirigiendo en Europa, de, bueno, ir para otro lado, ¿cómo está eso hoy? ¿O lo tenés un poquito dormido el tema por este primero los Juegos Panamericanos y después el Mundial? Bueno, eso estamos analizando ahí con la gente que me representa, ¿no? Yo tengo que resolver algunas cositas familiares en Argentina. Entonces, bueno, hay alguna cosita que por ahí he dicho que no, porque me parecía que no me podía mover de Argentina por esa situación. Y estamos viendo. A mí me gustaría, sí, por supuesto, Europa. Y sí, estamos en conversación ahí con alguna cosita más. Pero todavía no lo tengo resuelto. Vamos a ver ahora, cuando termine todo esto, qué es lo que hago, o si me quedo resolviendo esas cosas en Argentina y después me muevo. Todavía lo estoy viendo, Fabián. La verdad que es un tema que lo tengo en mi mente cada día. ¿Estás un poquito alejado de lo que es la Liga Argentina? Bueno, físicamente, ¿no? Llevo años afuera, pero siempre veo, y ahora cuando estuve el último tiempo estuve 2 meses en Argentina, he ido a la cancha con Pepe a ver el Estudiante y después he visto todos los partidos por televisión. Y bueno, Argentina es mi país, estoy en contacto permanente, ¿no? Pero bueno, físicamente sí he estado lejos. Y cuando te digo estar alejado, justamente es eso, ¿no? De volver a dirigir en la Argentina, te preguntaba. Bueno, yo no lo descarto. Por un montón de situaciones no lo descarto para nada. La verdad que por ahí no lo descarto. Por eso te digo que es algo que tengo todos los días. Y estamos hablando con mi representante, porque el que está un poco viendo qué resuelve con mis temas personales ahí en el país, soy yo. Entonces estoy viendo a ver qué es lo que voy a hacer. Pero hoy en día, como no tengo nada decidido, también es cierto que yo tengo todas las posibilidades para ir a cualquier lado, no tengo problema. Seguro. Cuando estuviste en Bahía, ¿conociste el Lau Center de Pepe? Sí, lo conozco de memoria ya. incluso no estando Pepe, iba y si entraba directo, se lo mostraba a todo el mundo. Ya lo fui a ver varias veces, muchísimas veces lo fui a ver y lo recorrí por todos lados. Y cuando Pepe se fue de viaje ahora, vino una gente que lo quería conocer dos veces, y nada, ya entraba y un día saludaba y se lo empezaba a mostrar todo. Así que sí, y lo conozco y me encanta, me parece que es algo impresionante lo que ha hecho Pepe. Lo voy a repetir en todos lados. No, en Latinoamérica no existe un proyecto así, y que solo comparado para mí de lo que yo he conocido con proyectos de equipo o de NBA o de Europa, ¿no? O sea, hay equipos de fútbol en Europa que tienen cosas así similares, pero son equipos de fútbol y es un equipo. Hay equipos de la NBA que yo conozco cuando voy a ver todos los entrenamientos y todo, que me invitan, y no tienen lo que ha hecho el Down Center ahí, lo que ha hecho Pepe, no lo tienen. Yo te puedo asegurar que no lo tienen. Yo no debe haber ninguna instalación de ese tipo en Latinoamérica. No conozco todas, pero estoy segurísimo. Está muy bien, está muy bien. Néstor, gracias por estos minutos, gracias por el contacto, que tengas un buen torneo. Bueno, que sirva para terminar de conocer a los jugadores y ver qué posibilidades tenés después con este equipo en el Mundial. Has hecho mucho en otros lados, ¿no? Como en Venezuela, donde, bueno, conseguiste una clasificación histórica, en México en el 2015, bueno, conocés mucho el paño internacional y eso realmente te juega mucho a favor, Muchísimas gracias, Fabio, espero que sí. Vamos a ver. Muchísimas gracias por siempre estar, donde esté. Ahí está. Así que les mando un abrazo y les deseo lo mejor y los quiero mucho, cuídense. Igual creo que la vez que más raro te sacamos arriba de una lancha. Una vuelta. Claro, eso fue en Venezuela, ¿no? En Venezuela, arriba de la lancha. ¿De dónde está que se escucha? Estoy arriba de una lancha, me decía. Sí, estaba arriba de una lancha que no sé a dónde viajábamos. Creo que viajábamos de Puerto La Cruz a Margarita a jugar. Sí, puede ser. Sí, exactamente. Sí, ahí arriba de una lancha. Eso fue lo más raro de todo. Así que hoy que te saquemos de la Villa Panamericana está bien, es normal. Es medio normal, ¿no? Sí, ya es casi aburrido, te diría. Aparte el viaje en lancha estaba divino. me imagino. Néstor, a disfrutar como siempre y bueno, a tratar de hacerlo mejor, Ok, un abrazo. Chau. Bueno, gracias. Néstor García, bueno, nos dimos dos lujazos, Flojito el primer bloque. Sí, Fernando Durón, Néstor García.